en la zona de la calle Solimán, donde les hemos venido informando a lo largo de la mañana, de este mediodía, de que bueno, pues se había producido un accidente de tráfico, un vehículo que ha caído al cauce del río, desde esa calle Solimán, bueno, pues la cuesta que, ya saben, desemboca al final en el río. Y bueno, pues queríamos conocer evidentemente más detalles al respecto. Además, se da la coincidencia, se lo comentamos, que bueno, pues no sé si serán 100 metros como mucho o pocos metros los que hay de distancia con respecto al lugar donde se producía también ayer otro aparatoso accidente de tráfico en el que un vehículo, bueno, pues acababa volcado incluso. Un accidente muy llamativo también porque incluso se producía a horas de la tarde de ayer domingo, con muchísimas personas que regresaban a la población y demás. De ambos sucesos le vamos a hablar sobre las respectivas actuaciones que han tenido que realizar los bomberos de nuestra localidad. Tenemos con nosotros ya al otro lado del hilo telefónico a Pepe Moreno, como saben, jefe del Parque Local de Bomberos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues esta mañana la verdad es que conversamos con Pepe sobre la actuación que debían realizar ayer, y bueno, pues poco después se producía este nuevo suceso. Vamos, si te parece, por lo último que ha sucedido, vamos con ese accidente de un vehículo que, como decimos, acababa en el cauce del río, ha caído completamente, bueno, pues de cabeza, podemos decir, hacia el cauce del río, desde la calle Solimán, esa cuesta. Bueno, pues y coméntanos un poco cuándo se producía ese accidente y las labores que habéis tenido que realizar. Bueno, pues prácticamente sobre las 12 del mediodía, pues por causas que se desconocen, una conductora pues se le ha ido el coche dirección hacia el muro que del río, como bien ha dicho tú, la calle Solimán. Y el aviso recibíamos que un coche había caído al cauce del río. Justamente, como estábamos conversando esta mañana, había un vehículo de nosotros trabajando en el puente de ahí de la Plaza La Estrella, cortando una rama, pues la policía local, pues inmediatamente todos los servicios de urgencia acudieron de inmediato, porque estaban a pocos metros de donde había resultado el accidente. Nuestros compañeros que estaban allí en el lugar nos avisaron al parque que se había grabado con un segundo vehículo porque había una persona atrapada, y bajamos con el segundo vehículo encontrándonos que la conductora pues se encontraba dentro con un golpe de haber caído al río y eso, y afortunadamente, y los primeros datos que tengo pues que se la han llevado hacia el hospital de Villamartín para una observación de todo, hacer una exploración de todo la el golpe y los dolores que llevaba en el cuerpo. ¿Habéis tenido que escarcelar desde el coche o no? ¿Se podía...? No, solamente ella le dolía, no sé, había un compañero nuestro que se encontraba en las pistas polideportivas, donde acudió de inmediato, y fue el que dijo que no se movieran. Había un médico también en las pistas polideportivas que se acercó también y dijo que no se moviera hasta que nos llegara la ambulancia y los bomberos, porque se le ha puesto una faja inmovilizada. Primero, inmovilizada a la persona, porque no sabemos si tiene algo de columna, si de cuello, de las cervicales. Cualquier cosa podemos mover una persona accidentada de esa índole, podemos causar daños graves, ¿no? Pues estaban allí, dijeron que no se moviera, y hasta que no se inmovilizó, no se movió, se ha sacado con camilla, bien, y ya digo que no hay gravedad ninguna. Así que, en principio, afortunadamente parece que no hay gravedad. Bueno, ahora iremos con el suceso que acontecía ayer, pero igualmente, la verdad es que muy aparatoso, ¿no? El vehículo ha caído completamente al cauce, ha quedado en diagonal, podemos decir. Ha caído frontalmente, frontalmente, y con el morro del coche en el mismo cauce de río. Se ha quedado suspendido con las ruedas traseras en el filo de arriba. Y bueno, ha estado la conductora un buen rato, un buen rato hasta que movilizarla y poderla mover. Sí, te comentaba eso porque, hombre, son varios metros, al menos, creo, y por tanto una caída, hombre, que es un golpe importante, sí, sí. Afortunadamente no han tenido consecuencias, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pues eso, la actuación que ya decimos, tenía lugar este mediodía. Si no me equivoco, estamos hablando de un vehículo Opel Astra rojo, bueno, pues que caía en ese, en el cauce, como decimos, y que afortunadamente, en principio, parece que solo el golpe y el susto, evidentemente, para la conductora que llevaba ese coche. Bueno, por vuestra parte, me imagino que colaborar, ¿no?, en sacar a esa joven ya inmovilizada para que no tuviera ningún tipo de lesión. Y bueno, pues aparte ya lo que es sacar el vehículo, me imagino que eso ya corresponde a una pluma que viene explícitamente para esto, ¿no? Exactamente. Ha venido una pluma y el servicio de grúa de una empresa de Ubrique, y lo han sacado y ya está. Nos hemos retirado todo el mundo y todo bien. Y afortunadamente también, digo, por la época del año en que estamos, bueno, pues apenas va agua por el río, va poca agua, digo. Claro. Lo malo de esto que fuera sido con bastante corriente como hemos tenido este invierno, y entonces pues la verdad, o fuera caído el coche boca abajo y un conductor con un golpe o cualquier, un mareo, cae en un cauce de río y se puede ahogar. Aunque sea un charco pequeño, pero sí, podemos hablar de otro tipo de accidente, sí. Así que también hay que decir que afortunadamente ha sido en esta época del año cuando va muy poca agua ya por el río y no ha habido problemas en ese sentido. Así que eso sobre el día de hoy, a las 12 del mediodía, pero es que pocas horas antes, bueno, estamos hablando de la tarde de ayer, en torno a las 6:30, escasamente, no sé, serán 100 metros arriba en la cuesta, justo allí en la avenida de Cortes, pues también se producía otro accidente muy aparatoso, ¿verdad? Efectivamente, ayer sobre las 18:30, pues un accidente que también se desconoce la causa, pero también una conductora que vuelca el coche y afortunadamente pues también salió bien. No hubo daño aparatoso, el accidente fue muy aparatoso porque fue una hora punta de que todo el mundo está entrando en el pueblo, viene de los campos, de las playas, y la verdad que lo vieron mucha gente y entonces pues aquello allí se formó bastante gente. Entonces nosotros no tuvimos que escarcelar, cuando ya llegamos estaba el conductor afuera del vehículo. Y tan solamente nos dedicamos, cuando la grúa retiró el vehículo, a una limpieza de calzada en la vía pública, los cristales, derrame de aceite y todo eso, y nada más, lo que hicimos. Así que en ese caso también, hombre, desconocemos las lesiones que finalmente haya podido tener, pero afortunadamente en principio, bueno, pues parece que no más gravedad de la que podía haber tenido, siempre que hablamos de un vehículo que vuelca y que, bueno, pues estamos hablando de que el techo, bueno, pues está en contacto con el asfalto y por tanto puede haber graves consecuencias. Ya decimos que salió por su propio pie la conductora y eso ya es una gran noticia, una nota destacada. Pues sí, sí. Afortunadamente, bien, dentro del aparatoso que fue el accidente, sí. El vehículo que, ya decimos, quedó volcado, ruedas arriba, allí en, además, una zona muy transitada, en la avenida de Cortes. Y bueno, pues vuestro trabajo, que como decíamos, una vez que tuvisteis que esperar, ¿no?, a que retiraran el vehículo, y sobre todo realizasteis ya a posteriori, como no tuvisteis que realizar la escarcelación tampoco de la persona, pues sobre todo la limpieza, que en estos casos es importante porque quedan cristales, líquidos del coche, etcétera, ¿no? Exactamente, y los aceites, sobre todo los aceites, que para no producir, no se produzcan más accidentes en el sitio, ¿no? Pues echamos serrín, que es un buen elemento que absorbe todos los aceites, y la verdad que trabajamos muy bien con el serrín que tenemos, y bueno, y evitamos pues el deslizamiento y derrape de otros vehículos, como son motocicletas y ciclomotores, ¿no? Fue la zona que estaba perfectamente limpia poco después, bueno, porque además pasé por allí justo y además, bueno, ya todo después de la actuación de los bomberos completamente eliminado cualquier rastro y por tanto no ha habido ningún tipo de problema más y además, bueno, pues lo que se refiere al propio accidente, destacar eso que tú comentabas, ¿no? Que el vuelco del vehículo además no afectó ni a ninguna otra persona ni a ningún otro vehículo, hombre, sobre todo porque es una zona muy transitada, afortunadamente también hubo suerte, ¿no? Sí, bastante suerte, sí, sí. Bueno, pues son dos actuaciones que han tenido que realizar los bomberos de nuestra localidad. La coincidencia de que apenas 100 metros separan al lugar de ambos accidentes y que, bueno, pues se trata además de dos accidentes muy aparatosos, los que tenían lugar muy cercano a lo que es la calle Solimán. Queríamos ofrecerles esos detalles. Simplemente un apunte más, que evidentemente, bueno, no tiene la trascendencia de esto que hemos hablado, pero bueno, esta mañana también habéis estado ahí en la Avenida Diputación con el corte de una rama, y por eso además ibais tan rápido hasta en la calle Solimán, porque como, estabais... Como he comentado antes, pues estábamos allí, de servicio de corte de una rama, ya estábamos, teníamos un aviso, y por el viento una rama se había desprendido y se había quedado colgada a punto de caer a la vía pública. Entonces, pues estábamos allí, habíamos retirado ya la rama, y estamos recogiendo. Cuando nos avisaron que un coche había caído al cauce del río, y como he dicho anteriormente, los servicios, tanto policía local como bomberos, estaban en el puente de la Plaza de la Estrella. Bueno, pues son los detalles sobre esas dos salidas de los bomberos en las últimas horas, ayer por la tarde y esta misma mañana, este medio día. Nos vamos a quedar aquí 1:20, Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos, como siempre, muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes. Buenas tardes. Adiós.